al Señor, porque el único que salva es nadie más que Él, porque nosotros no tenemos a nadie más que el Señor. Yo le siento alegría muy grande en Él, yo lo quiero mucho y siempre le voy a servirle porque Él ha sido todo. Búsquenlo a Él, lo más que les pido, búsquenlo que van a ser sanados y salvados. Vindicator 1, this is launch control. Please advise when pre-flight checklist is complete. Vindicator 1 to control. Pre-flight is complete. All indicators read green. Neutroid plasma cells charged to capacity. Standing by to engage primary ignition. Hold. We have an audio message. This is Space Outpost 9. No enemy activity in this area. Thank you, 9. Control to Vindicator 1. Maintain radio silence until mission is completed. Send all the way to reach the enemy base. Roger. Commence primary ignition. Primary ignition is engaged and all indicators are confirmed. Open main launch door. Open main launch door. Control to Vindicator 1. Levitate to launch position. Door open. Control, commence final check. Control. All units running. Guidance computer locked in. Standing by. All ground personnel, clear the fire line. All ground personnel, clear the fire line. Es quizás la inconformidad que promueve 09 celular. Inside, hay irregularidad en el flujo. Lo que condujo a la independencia de los distintos que acertaban a la fórmula divina. A muerte combatían las cifras programadas en busca de la perfección. Sin compasión, aumentaban con el único fin de ser más. Atrás quedaban ya las que no figuraban como autoridad alguna, desapareciendo casi, en su casi, vuestra omnipotente memoria que se fortalecía en cada fracción. Dios, el número energía, resultaba ser el producto indescifrable para nuestro diminuto mundo mortal, el cual seguía sin encontrar el número inicial con el cual podría llegar a ser igual y no quedar como una simple unidad más. Su peso fue tal que su código actuó en una gota, una tortura china, persistente, constante y controlable. Aquí en medio de esta caja que solo recibía información digital, como normal, aumentaba la capacidad de sobrepasar. Ese fue el final, el fin, el sentido aceptado por la comunidad de microchips. On, como última función, digitó Dios, reinando su delirio como resultado. De lado a lado su presencia emanaba su esencia de autoridad, depositando su autoridad, su autoridad, su autoridad, su autoridad. En el banco de la memoria. Él copió sus pecados pasados y su futuro incierto al mejor, pidiendo perdón por su creación en la oración. Suplicaba el castigo, le dijo hijo, el paso pico, ni yo no he pagado aún. Un KARMA con intereses pagado al contado, cuesta más que tu miserable vida mortal. Para pagar el delirio de Dios digital. Para pagar el delirio de Dios digital. Para pagar el delirio de Dios digital. Para pagar el delirio de Dios digital. Para pagar el delirio de Dios digital. El delirio de Dios digital. El delirio de Dios. El delirio de Dios digital. Tengan fe. Tengan fe. Y mira por dónde está la montaña.